La escóbula de la brújula. Buenas noches. De nuevo, seáis todos bienvenidos a este programa viajero, donde los más curiosos tenéis un billete asegurado para visitar lugares mágicos y conocer sus leyendas y sus historias. Antes de nada, desde La Escóbula, queremos agradeceros la gran acogida que nos habéis brindado y la cantidad de mensajes que hemos recibido, bien a través de nuestra página en Facebook o en la web del programa, laescobula.com. Gracias de todo corazón. Y un buen augurio. El nacimiento del programa ha venido acompañado de otro alumbramiento, el de Luca, el escobulero más joven e hijo de nuestro compañero Alberto y Laura. Felicidades a los tres. Hoy os proponemos un viaje muy interesante al otro lado del Atlántico, a una tierra cuyo nombre guarda relación con las fiestas de Semana Santa y donde se creyó que podían hallarse las fuentes de la eterna juventud. ¿Sabéis ya a qué lugar me estoy refiriendo? Pues ese territorio no podía ser otro que Florida, al sureste de Norteamérica, el estado soleado, como también se le conoce, que por estas fechas cumple el quinto centenario de su descubrimiento. A lo largo de esta travesía y en cada una de nuestras secciones, también hablaremos de ciencia, de arte, de cosas sorprendentes e insólitas y de algunos de los numerosos misterios que salpican dicha península. Pero antes de empezar, recibir un cordial saludo de todo el equipo de La Escóbula de la Brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu y Javier Sánchez Barba. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos y por riguroso orden alfabético, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor que nos habla, David Sentinella. Y ahora sí, cogemos los enseres de viaje, sin olvidarnos de la brújula, y volvemos a subirnos en nuestra particular escóbula voladora para emprender el viaje transoceánico. ¿Qué? ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. El descubrimiento de Florida se atribuye a Juan Ponce de León, el 2 de abril de 1513, que correspondió con el lunes de Pascua de Resurrección. Como esta onomástica también se conoce por Pascua Florida, se asegura que fue por esta razón por lo que la península fue bautizada con dicho nombre. Bien fuera por este motivo o por la belleza de esta tierra, lo que Ponce de León andaba buscando en realidad era la fuente de la eterna juventud, una leyenda que había oído de relatos indígenas. Su ubicación era una mítica isla llamada Bimini, un lugar lleno de riqueza y prosperidad, a la que se dirigió junto a un grupo de hombres. A decir verdad, jamás encontró tal isla, pero en su obsesión recorrió cada río, arroyo y laguna de la Florida con la esperanza de encontrar la ansiada fuente con la que conseguir vivir eternamente. Resulta evidente que la Florida actual es mucho más que parques temáticos con Disney World a la cabeza. Ahí está Cabo Cañaveral, el principal centro de las actividades espaciales de los Estados Unidos. O la esotérica San Agustín, la antigua ciudad española con su famoso Museo Ripley. También en estas tierras se asegura que vive el Skunkape, el famoso Bigfoot de los humedales del sur de Florida. ¿Y qué decir de los enigmas que esconde la construcción del Castillo de Coral? Cientos de piedras megalíticas, cientos de toneladas de roca maciza que fueron movidas por un solo hombre. Bueno, pues de todo esto y de mucho más hablaremos a continuación. Thank you. El cofre del tesoro. Y empezamos con nuestro compañero Miguel Zorita y su cofre del tesoro. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, como por arte de magia, ¿qué nos vas a sacar hoy de ese magnífico cofre? Pues fíjate qué mapa más lustroso, qué mapa mundi más genial hemos traído, de 1544, nada menos. Aunque bueno, en realidad sería una copia que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Pero lo interesante es su autor, el artífice... Porque, perdona, pero es que me estabas preocupando si me es el real, no, el no, auténtico. No. Tendremos que hacer el programa con mucha más prisa. Pero bueno, lo interesante quizás de este mapa sea conocer un poco más a fondo la historia de su autor, del cartógrafo que llegó a componer todo este genial mapa de la Tierra conocida hasta aquel entonces, hasta el siglo XVI, que fue nada menos que Sebastián Caboto. Te voy a dar, si quieres, unos datos para que investiguemos más a fondo de dónde saca él esa información, que es de su padre, que también era un marinero de origen genovés, que llega o propone sus planes a la corona tanto española como portuguesa en torno a 1492 y les propone hacer viajes transatlánticos. Él, cuando sucede todos estos planes, tiene aproximadamente unos 40 años. ¿En quién pensaríamos? Hombre, por lógica y la razón nos llevaría a pensar a Cristóbal Colón. Efectivamente, pues es, sin embargo, otro compatriota suyo, otro genovés, que se llamaba Giovanni Caboto, conocido en España como Juan Caboto, o en Inglaterra como John Cabot, y sin embargo, tiene una vida extrañamente paralela a la de Cristóbal Colón. Le hemos querido traer a esta sección porque precisamente él, pese a que es anterior varias décadas a Ponce de León, es uno de los posibles descubridores de la península de Florida. Y la historia es la siguiente. Se sabe que Giovanni Caboto había propuesto sus planes a Fernando el Católico y sin embargo este parecía que no le había hecho demasiado caso. Entonces, ante esta tesitura, él decide ir salteando diferentes cortes europeas hasta que alguien le hace caso. Y ese alguien es nada menos que Enrique VII de Inglaterra, el padre del futuro Enrique VIII. Y este sí que accede a sus planes. Piensa que no solo son ventajosos, sino que incluso pueden superar a los de Cristóbal Colón. Porque conociendo la esfera de la Tierra, si se trazase la ruta por el norte del Atlántico, se llegaría mucho antes a las Indias. Lógicamente. Sin embargo, el rey de Inglaterra, esto se sabe precisamente por Pedro de Ayala, que es un espía que Fernando el Católico tiene establecido en Inglaterra, Enrique VII de Inglaterra no le propone ir precisamente a las Indias, le propone ir a otro sitio mucho más curioso, que es la isla de Ibrasil. Esta isla, que lógicamente nos remite a las tierras del Amazonas, no tiene en principio nada que ver, porque seguramente en lo que se basaba Enrique VII para enviar allí a Giovanni Caboto era una mítica isla, una isla que aparecía cada 7 años nada más, en la cual, según las tradiciones celtas que se mantenían prácticamente intactas en aquel siglo XV, XVI aproximadamente, eran donde vivía el famoso rey Breasail. Este rey celta, dentro de esas mitologías irlandesas, galesas y demás, era una especie de reino mítico que se encontraba en mitad del Atlántico y al que se supone que pudo acceder Juan Caboto, o Giovanni Caboto, como sería más correctamente dicho. Lo interesante de este tema es que, precisamente con esa excusa, sí que se sabe que Giovanni Caboto llegó a las tierras de Terranova, a toda la costa este, ¿no? Este de Estados Unidos, y ahí está la duda. Se sabe que en esa franja de 1497 a 1499, que es cuando él realiza sus viajes, pudo llegar hasta un lugar más al sur, que era la península de Florida. Claro, lo que pasa es que, a diferencia de lo que haría Ponce de León, que sería por la parte oeste, exactamente, de la propia península, pues se irían de un extremo a otro. Yo me imagino que sería, pues, lo que hoy en día sería Cabo Cañaveral, ¿no? Sí. Ahí en la parte este. Además, con una conexión celeste también muy interesante. Su hijo, Sebastián Caboto, del que hablábamos al principio, también fue cartógrafo y también aportó grandes conocimientos, por ejemplo, en el tema de las longitudes y cómo trazarlas y demás. Y es muy interesante que él afirma al final de su vida, ya cuando está en el lecho de muerte, que él ha obtenido la forma de obtener las longitudes mediante intervención divina. Y posiblemente lo que estaba en realidad ocultando también en su lecho de muerte es que tenía información privilegiada de dónde le pudo venir. Pues lógicamente el primer sospechoso es su propio padre, Giovanni Caboto, del que hemos hablado hoy. Pues es un tema muy interesante. Muy interesante, sobre todo porque abre un poquitín más esa mente a los navegantes, a los exploradores, en este caso italiano, pero en definitiva europeos, ante esa pugna, ¿no?, por llegar a ese nuevo mundo, o algunos, para algunos, las Indias, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. El pueblo de San Agustín es el más antiguo de la Florida, colonizado de inicio por españoles y luego por ingleses. En él se halla el famoso Museo Ripley, cuyo lema es «Creer o no creer». Dicho museo es producto de un viajero que coleccionó objetos raros de todo el mundo, que van desde la reproducción de una persona que nació con un cuerno hasta un equilibrista sin piernas, sin olvidar un Rolls Royce hecho con 1 millón de cerillas o un ternero disecado de 2 cabezas. A la entrada del museo hay varias hamacas y, según la tradición, si te balanceas 3 veces en una de ellas, uno de tus deseos se cumplirá. Los canales de la innovación. Y ahora entramos a fondo en nuestro apartado de ciencias, tecnología e ideas de vanguardia con Carlos Canales y Jesús Callejo en estos canales de la innovación. Buenas noches a ambos. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante la muerte, en principio todos somos iguales, ¿no? Pero sin entrar en cuestiones políticas ni partidistas, ¿es posible una sociedad en la que de alguna manera todos seamos iguales? ¿Es eso tal vez el proyecto, ese famoso Venus? Bueno, primero aquí tendré que dar mi opinión. A mí personalmente no me interesa tanto la igualdad como la justicia y la libertad, que me parecen mucho más interesantes. Pero sí es cierto que lo que acabas de mencionar es un proyecto que lo que tiene es a la igualdad. Es un proyecto igualitarista de carácter utópico. Luego en las críticas hablaremos de los problemas que tienen las utopías desde su inicio. Y es que las utopías son siempre totalitarias, obviamente. Pero en este caso no. Aquí hay un matiz interesante y hablaremos de lo bueno y de lo malo, que por lo menos es para mí digno de, si no estudio, por lo menos digno de atención, que es el plan del diseño técnico de un sistema de industrialización automática de la producción que permitiese la distribución y el reciclaje para el beneficio de todas las personas, pero del planeta entero, de manera que se garantizase una especie de eliminación de las desigualdades y que el paradigma histórico del trabajo necesario para sobrevivir, o sea, la maldición bíblica del trabajo, fuera eliminada en beneficio de un sistema que permitiese la explotación racional de los recursos humanos en beneficio de todo el mundo. Bueno, como principio no está mal, sería una revolución mundial para siempre. Pero eso hay que conseguirlo, es muy fácil decir, pero no tan fácil hacer. La verdad es que es una utopía. Si esto fuera verdad, se nos acabarían muchísimos problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque esta iniciativa de Jack Fresco, vaya apellido, y Roseanne Meadows, que está ubicada en Venus, en Florida, suena como tan bonito, que por algún sitio tiene que hacer aguas. Me explico. Es decir, lo que proponen estas dos personas es la construcción de una sociedad muy avanzada, tanto social como tecnológicamente, sin necesidad de dinero. Es decir, ese dinero sería totalmente sustituido por los recursos naturales, libre de todas las supersticiones, de encarcelamientos, de prisiones, de policías, de leyes. Se elimina lo que es la economía monetaria o capitalista y se va a una basada en los recursos. Claro. Es un planeta sin política, sin competencia, sin guerras, sin pobreza. Perfecto. Ahí está la gran discusión. Ahora ahí es donde eso, está. Eso. Claro, lo que también es busca, porque ya sabéis que un poco esa ciencia sin conciencia es un poco la ruina del alma, ¿no? Como ya se decía en el siglo XVIII. Es decir, sí hay también una parte espiritual, hay una parte de una evolución, pero con esa conciencia de que lo que estás haciendo es por el bien de la humanidad, sí, por el bien de todos. Una evolución paralela, ¿no? Una evolución paralela. Es decir, al no tener necesidad del dinero, de una deuda, de una servidumbre, todo esto suena muy bien, todo esto te engancha, porque en el fondo es lo que todos aspiramos, que no haya guerras, que no haya competencia. Es decir, estás eliminando los gérmenes de las posibles y futuras disputas. El problema es cómo juntas todo esto y lo haces factible, lo haces claro, viable. A ver, para intentar aclararlo antes de empezar a explicar los inicios del proyecto y cómo surgió, hay que decir dos cosas previas sobre lo que es la ideología utópica en general. A ver, toda la utopía se basa en un elemento esencial, y es que va contra la naturaleza. Es decir, la utopía es siempre contra natura. Porque el esquema del cosmos es evidente cuál es. Basta con salir a la calle y observar la naturaleza. Coges una lupa, te sientas en el suelo, pones la lupa delante de un campo y estás viendo el mundo, el cosmos entero en funcionamiento. El cosmos y el mundo es lo mismo, es depredación, movimiento, selección, avance. Es decir, se basa en eso, por alguna reacción de extraña mecánica universal que lo fijó así, me da igual lo que sea el universo como tal, pero es de hecho cierto que funciona de esa manera. Ahora bien, los seres humanos tenemos un elemento que nos distingue de la naturaleza radical, y es que nos permite elegir teóricamente nuestro propio destino y futuro. Vamos a pensar que la humanidad no es ocasionalista, como piensa el Islam, sino que sería algo parecido al cristianismo, es decir, que cada uno puede labrarse su propio futuro y su propio destino. En ese sentido, las ideas utópicas serían el resultado de la construcción racional y voluntaria de un futuro mejor para todos. ¿Cuál es el primer problema esencial del planteamiento que llamaron los dos creadores del sistema de la socio-bioengineering, es decir, la ingeniería social de crecimiento? Pues que alentaba o proponía algo que iba mucho más allá que el socialismo utópico del siglo XIX, y es que utilizaba de manera intensiva la técnica. Pero fijaros que la introducción que ha dado Jesús, que es la misma que hacen ellos en su proyecto, vamos a ver, el sitio es muy curioso, ocupa prácticamente 9 hectáreas en Florida, entonces, bueno, tiene una mezcla de ideas casi, iba a decir, de la nueva era, muy, muy arraigadas, con algunos elementos de la cultura, de la contracultura de los 60, que es donde Fresco hizo sus primeros, o apuntó, tanto él como ella, tanto Meadows como Fresco apuntaron sus primeras ideas basadas en el colectivismo y en la idea esta de la bondad y la maravilla unida a la naturaleza, que luego adaptaron a un elemento muy interesante que es el uso intensivo de la tecnología. Bueno, pues te decía que cuando ves el planteamiento hay algo que choca, y es que la descripción que ha hecho Jesús de un mundo perfecto para mí es una pesadilla. Estás definiendo un mundo de hormigas, es decir, un mundo sin alma, un mundo de robots, eso no es un mundo humano. Pero por otro lado, sí que es verdad que algunos elementos de la confrontación humana no son naturales. Por ejemplo, la esclavitud es una institución. La esclavitud no hace falta ser humano para poder vivir. La guerra tampoco. La guerra no es necesaria para que el ser humano esté en el mundo. Otra cosa es la violencia, que ese sería un concepto diferente que se basaría más en la educación o en elementos distintos. Pero la idea del proyecto Venus, de que todo eso puede ser eliminado pura y simplemente por el reparto perfecto y organizado de los recursos y la utilización racional de los elementos naturales, es más que cuestionable. De hecho, creo que es peligroso. Porque parten de un elemento de bondad intrínseca, que va mucho más allá incluso de lo que sería una comunidad monástica. O sea, exigiría un comportamiento prácticamente robótico de las almas humanas y del sistema de pensamiento humano. Es decir, ¿por qué? Pues porque elimina algunos elementos que son básicos para mí, que tiene, es decir, la gran ventaja del mundo y para mí es lo más bonito del cristianismo, es que el ser humano tiene selección. Puede elegir entre lo bueno y lo malo en función de su criterio. Venus pretende eliminar eso, porque Venus pretende eliminar, piensa que la gente va a ser mala porque no va a tener necesidad de serlo. Y eso no es exactamente así. O sea, la codicia es mala y buena. La envidia siempre es mala. Pero la emulación no es mala necesariamente. Es decir, hay cosas que pueden ser no necesariamente malas, pero que si las eliminas de la sociedad de manera radical y completa, convertirías al ser humano en algo que probablemente no avanzaría, sino que retrocedería. Y ese es el gran peligro de los proyectos utópicos, claro, que tienen tendencia a ir hacia atrás, no hacia adelante. Porque, por ejemplo, voy a poner como entre comillas simpática, Corea del Norte no ha caminado hacia un mundo más justo, ha caminado hacia una monarquía como la de los faraones de las pirámides. O sea, es decir, se ha ido hacia atrás. Si tienes un mundo donde ya no solamente todos son tan iguales, sino todos esclavos. Lo han logrado. Es decir, has logrado una sociedad sin esclavos en la que todos lo son. Entonces, menos la pequeña cúpula dirigente. Bueno, esto es efectivamente así. Es decir, voy a poner el caso cubano, sería muy parecido. Todo el mundo tiene tan perfecto repartido el trabajo que nadie trabaja y nadie produce nada. Entonces, si te vas haciendo cada día más pobre y cada día más atrasado. Entonces, realmente no evolucionas, no progresas. ¿Qué es lo que mueve el progreso y la evolución? Pues, en cierto modo, y no hay que decirlo así claro, la competencia. Porque la competencia es la utilización mejor de los recursos naturales que tiene cada persona, lo que la naturaleza te da. Entonces, Venus tiene ahí un pequeño conflicto con su propio principio, y es que lucha y contractúa contra la naturaleza del ser humano. Entonces, aparte de esta introducción, ahora vamos a hablar lo que hacen, y ya verás cómo los oyentes pillan cosas realmente interesantes y muy llamativas. Es el viejo debate, ¿os acordáis? Ya en el siglo XVIII, donde se hablaba de si el hombre es esencialmente bueno desde el momento que nace, es decir, el buen salvaje que hablaba Rousseau, o el hombre es un lobo para el hombre, la famosa frase de Thomas Hobbes. Claro, esa naturaleza un poco ambivalente es lo que puede dar al traste un proyecto de estas características. Si el hombre es bueno por naturaleza, quiere decir que intenta ir evolucionando a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel sociológico. Si el hombre es malo por naturaleza, según mantienen otros teóricos, pues claro, a la mínima oportunidad que tengan, pues van a utilizar un sistema depredador muy importante, de los recursos económicos. Claro, muy importante esto que acaba de citar Jesús, que sea la confrontación entre el sistema jovesiano y el de Rousseau, entre el sistema natural de bondad y el sistema jovesiano, el contrato social, es superado por los teóricos de Venus Project, porque ellos sostienen, y esto es muy curioso, que el comportamiento humano no corresponde necesariamente a la naturaleza humana. Es decir, que la naturaleza humana está sujeta a reglas como cualquier orden natural, pero que los seres humanos, debido a nuestra inteligencia, tenemos capacidad racional para alterar ese comportamiento y desajustarnos sobre las leyes naturales para obtener un mundo mejor, es decir, para fabricar nuestro propio destino. Eso sí que me parece realmente llamativo e interesante, porque supera la teoría del contrato social. O sea, y eso que Venus no se planteó como un elemento de proyecto filosófico, pero es muy llamativo porque, por la vía de la tecnología y de la ciencia, intentarían superarlo, es decir, dar un paso más. Es decir, ¿por qué vamos a generar conductas inapropiadas cuando, en el fondo, si queremos, todos vamos a tener todo lo que queremos? La cuestión es que ellos parten de que ese todo lo que queremos no deriva de la competencia, sino de la enseñanza aclaratoria entre las sociedades, desde que eres niño, de qué es lo bueno y lo malo y de cuáles son tus límites en relación a una especie de orden natural. ¿Eso no podría provocar un estancamiento a nivel sobre todo intelectual? No, todo lo contrario. Porque igual crearía una sociedad conformista. Es decir, todo está perfecto, esto es un mundo claro, feliz, todo riesgo, está muy bien. Eso es un poco las críticas. ¿Para qué vamos a avanzar? Las críticas que se han establecido a este sistema, además es un sistema ya bastante avanzado, por lo menos en esas casi 10 hectáreas que tienen esta localidad de Venus, las críticas es que lo que propugnan dentro de ese mensaje subliminal es un establecimiento del nuevo orden mundial. Entonces, claro, eso hace que se rechace por mucha población. Me rechina un poco. Porque sí. Dices, eso de ser tan feliz, de ser tan buenos, de ser tan beatíficos, de eliminar las guerras, de, por ejemplo, pues lo que es más esencial para ellos, eliminando el sistema monetario, todo el sistema codicia, de mercado. Los perjuicios, la corrupción, la intolerancia, todo eso parecería. Claro, eso, ¿qué riesgo hay? Si esto fuera así, evidentemente, yo creo que esa es la tendencia de la humanidad. Lo que no sé si todavía, a día de hoy, en el siglo XXI, estamos preparados para llegar a una civilización de este tipo, y lo que estamos hablando es un plan global, holístico, sistémico, a la hora de crear una civilización mundial pacífica, avanzada y sostenible. Yo no sé si ahora mismo estamos preparados, pero yo creo que a eso tendemos. El problema es que si esto no se hace bien, es decir, si luego hay intereses creados, si luego hay intereses ocultos en todo esto, sí que nos pueden dar ese caramelo, como diciendo, fijaros qué felices podéis ser si os ajustáis a las normas que nosotros establecemos. Claro, para esto tiene que haber una serie de líderes. Aquí, a la mínima que te desvíes un poco de este plan, caes en lo de Gran Hermano, caes en lo del mundo feliz de Aldous Huxley. Pero con un gran problema, claro, cuando tú partes de que en realidad la escasez y la abundancia determinan los elementos futuros del comportamiento humano, ellos dan por hecho que si tú naces en un mundo como ellos propugnan, todos los elementos que generan la desestabilización de las sociedades humanas desaparecerían en principio. Es decir, no habría codicia, no habría prejuicios, no habría corrupción, no habría intolerancia. Pero cuidado, tampoco habría amabilidad, patriotismo, es decir, simpatía. Moriría todo y te convertirías en un ser absolutamente vacío. ¿Por qué? Porque en el momento en que hubiera una distorsión, el problema de los mundos perfectos es que la distorsión de los mundos perfectos necesita represión. Porque si no, lo rompes desde el principio. Con lo cual, todo elemento que subvierte el orden perfecto tiene que ser eliminado. Entonces estás creando dictaduras totalitarias de manera automática. Es decir, porque cualquier elemento de discusión está rompiendo el criterio. Entonces, por eso quiero decir que para mí, desde siempre, el gran fallo que le veo a Venus Project es que se basa como elemento esencial en una igualdad radical, cuando lo que yo quiero es una libertad radical, no una igualdad radical. Entonces, esa pequeña discrepancia es terrible, porque, sinceramente, cuando tú vas allí y te hablan las maravillas del lugar, y además lo hacen muy bien, y tienen todo un montaje muy bien elaborado, porque la verdad es que la parte técnica es realmente llamativa. Porque ellos se centran en la creación, y ahí es donde a mí me parece un proyecto muy interesante, y es que realmente tienen las fundaciones, asociaciones y grupos que están detrás, algunos tienen ideas técnico-científicas muy, muy avanzadas, que dices, ostras, que bien pensado esto. Pero claro, lo que choca luego es con la parte humana, con la parte que curiosamente es más sencilla, con la parte del orden y la estructura de la sociedad que quieren crear, que es donde yo creo que eso quebraría a los 5 minutos. Oye, ¿y no suena esto? Es que a mí me está dando un tufillo así como a religión, ¿no? O sea, a una nueva religión, a un aparente cambio de sociedad, pero para controlarla. Sí, exactamente, ese es el tufillo, ese es un poco el peligro que advierten, por ejemplo, el movimiento Seth Hayes. ¿Sabéis que Seth Hayes, ha habido un documental que además creó mucha polémica porque, en fin, abría los ojos en muchas de las cuestiones que se están produciendo en la actualidad? Y luego hay una segunda parte que es Seth Hayes, el Addendum, donde se habla en concreto, entre otras cosas, de este proyecto Venus. Claro, evidentemente estamos hablando de un paradigma totalmente diferente, y ese paradigma no solo afecta a la ciencia, a la tecnología, a la evolución, a la sociedad, sino también las creencias, la religión. Claro, fíjate que está basado para mí en algo muy importante, y es que quieren quitar el competir con el compartir. Eso es. Si eso se consigue, perfecto, porque lo que hace esta sociedad posiblemente más injusta es competir, la competencia desaforada. Si en lugar de competir compartimos los recursos naturales y nos olvidamos de otro tipo de cosas, es decir, ese tipo de energía que ahora desgastamos en odiarnos, en ser más que el otro, en las guerras, si eso lo hacemos precisamente para hermanarnos como planeta, como sociedad y como humanidad, chapó. Pero ¿estamos preparados a día de hoy para conseguir esto? No lo sé. También lo has explicado muy bien. Bueno, dejamos esa pregunta en el aire, porque, bueno, yo creo que independientemente de lo que hablemos aquí, también, bueno, pues los oyentes, hay que darles así puntitos para que esas pildoritas que nos gusta llamar aquí en el programa, sí, y que piensen. Que el proyecto Venus no solo tiene que ver con una tía estupenda o una diosa romana, sino pero que tiene que ver. Brazos. Pero que tiene que ver, pues, con un proyecto de futuro sumamente interesante, y vamos a ver si somos capaces entre todos de que esto se haga realidad. Bueno, Carlos, Jesús, gracias. Hasta luego. Muy bien. En el centro de la ciudad de Kissimmee, en Florida, podemos encontrar el Monumento de los Estados, construido en 1942 tras el ataque sorpresa a Pearl Harbor, como símbolo físico de la unidad americana en los oscuros días de principios de la Segunda Guerra Mundial. Tiene 15 metros de altura y está compuesto con más de 1.500 fósiles y rocas provenientes de los diferentes estados de la Unión y más de 20 países de todo el mundo. Y entramos una semana más en este taller del pintor para abarcar los innumerables misterios y el simbolismo oculto que podemos encontrar en las obras pictóricas. Y aquí tengo a mi izquierda y a mi derecha Juan Ignacio Cuesta, Marcos Carrasco. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué cuadro tenemos hoy al hilo, me imagino, de esa tierra de la Florida? Pues bueno, amigos oyentes, David, Juan Ignacio, tenemos un cuadro que podríamos titular, ya que no tiene título, Consulta al chamán de la tribu. Es de un pintor ya fallecido llamado Noah Billy. Es un artista pintor indígena norteamericano del pueblo Seminola de la zona de Florida. Parece ser que representa a unos nativos, quizá una familia que va a realizar una consulta a este chamán, a un chamán que va ataviado con una túnica de vivos colores. Lleva un tocado y un gorro con una pluma ceremonial, y este personaje está trazando en la tierra, despacio, con una rama, unos círculos y una serie de signos mágicos, pues a manera de invocación. Recordar a todos los oyentes, Marcos, que pueden ver este cuadro incluso ampliado, todos estos detalles que vais a ir comentando y todo ese simbolismo en nuestra página web, en laescobula.com, ahí en el apartado del taller del pintor. Sí, perdona que te haya interrumpido, pero yo creo que era necesario recordarlo. Ah, sí, es necesario porque precisamente para atender a esta descripción deberíamos tener el cuadro delante. Y como seguía con la descripción, este brujo chamán está a los pies de esta familia que espera el resultado de una consulta, pues con total expectación y solemnidad. Hay dos partes en el cuadro, una en la de abajo que es cálida, en unos tonos cálidos que se podrían significar pues el mundo real, y luego la parte superior y en la lejanía está reflejada pues con tonos azulados, ¿no? La parte superior de este cuadro y a través de las ramas de los árboles se despliegan en el firmamento lleno de estrellas una serie de espíritus que acuden a la llamada del brujo, pues con forma de animales: águila, oso, lobo, felino. Tienen ojos maliciosos y son los espíritus de la naturaleza o del bosque, que podríamos añadir, ¿no? Pero hay un ser innombrable a la derecha, arriba a la derecha si nos fijamos, que está semioculto en el extremo superior derecho del cuadro y que parece ser la invocación, pues digamos, del gran espíritu, del poder del que todo lo gobierna, ¿no? Lo no manifestado. Tiene dos grandes cuernos y una pluma en la cabeza. Esta figura que mira con penetrantes ojos vacíos al espectador y es en última instancia el que encarna el orden de todas las cosas. Este ser es el que el chamán está llamando junto con estos otros espíritus en forma de animales, y justo en ese momento le está dando, pues, le está dando la gran revelación que la familia acude a la consulta y que está esperando. Realmente ese gran espíritu del que estamos hablando y que está representado justo en esas nubes es uno de los muchos nombres que tienen el gran dios o el gran espíritu para los indios norteamericanos y las diferentes tribus. En este caso concreto, este se llamaría Fishaki Comenchi. Vaya que sencillo, nada menos. Además tiene su propio diablo, su propio enemigo, que se llama Yowewa. Que es curioso, las tribus semínolas vienen de la etnia de los Muscogi o los Creek y se establecieron alrededor de la Florida en diferentes clanes que tenían un tótem en concreto. Unos tenían ciervo, viento, castor, en total eran 14 clanes. Posiblemente esos animales que figuran en la parte superior, que están en la parte mágico, onírica, incluso yo diría enteogénica del cuadro, están haciendo referencia a esos tondes, a esos animales protectores de la tribu desde tiempos inmemoriales. Hay una cosa muy curiosa en el cuadro que hemos estado comentando antes, y es que refleja la vegetación de la zona de los Everglades, que es donde estaba la tribu de los Seminolas, con una serie de ramajes que tienen como una especie de parásitos. Esos parásitos podrían hacer referencia precisamente a las sustancias enteogénicas que vienen del mundo vegetal y que se utilizaban en este tipo de ceremonias. Por ejemplo, algo que nos llevaría a las enseñanzas de Don Juan de Castaneda. Pues así es, Juan Ignacio y amigos oyentes. Esta representación del cuadro es como una, digamos, una puesta en escena de un contacto del brujo de la tribu, como hemos dicho antes, con el gran espíritu. Esta visión se vincula de algún modo con las enseñanzas de Don Juan, como ha dicho Juan Ignacio, el brujo yaqui que nos habla Carlos Castaneda. Este autor nos cuenta en sus libros el concepto de Nahual contrapuesto al del tonal, que no tiene nada que ver con un dios, una entidad vasta, infinita, que todo lo contiene. Todo lo transforma y consume y devora en el río de la existencia. Es una especie de entidad que es el emblema del vacío y es similar al concepto budista del gran todo, ¿no? Y está contenido también en nosotros y nosotros participamos de él, ¿no? Y es la única parte que nos capacita para crear y está unida convenientemente a la inspiración. Una gran parte de las culturas indígenas americanas participan de este principio, el chamán o brujo mediante un trance místico y en ocasiones propiciado por sustancias alucinógenas, se pone en contacto con este gran ente que gobierna la naturaleza, que da una serie de pautas para el individuo y que en definitiva pues conduce a las visiones futuras y es dueña pues de los sueños, ¿no? De los sueños de esta tribu que vivía en una zona absolutamente alucinante, una zona pantanosa como hay pocas y que nos ha traído sonidos de un pasado muy remoto. Pues un cuadro muy bonito. Yo me quedo sobre todo con esa parte que decíais de separar el mundo visible del invisible, los colores cálidos en la parte inferior y esos colores más etéreos, por decir una manera, que representan

Entonces, el joven Edward decidió alejarse y emigró a Estados Unidos, donde acabó por asentarse en Miami. Sin embargo, lejos de olvidar a su dulce 16, como él solía llamar a Agnes, decidió dedicar el resto de su vida a construir un castillo en su honor y recuerdo, con la esperanza de que algún día volviese junto a él. En 1920 construyó así su primer castillo en Florida City, utilizando herramientas rudimentarias, muchas de ellas sacadas de desguaces y vertederos. Y como materia prima, la piedra coralina o calcárea que sacaba de la misma propiedad. Pero al cabo de unos años, decidió comprar un terreno de unas 4 hectáreas cerca de Homestead, a unos 15 kilómetros de donde había levantado el castillo. Edward era un hombre más bien pequeño, apenas pesaba 45 kilos y medía poco más de 1,5 metros. Y él solo se dispuso a trasladar, piedra a piedra, todo el castillo para volver a construirlo y luego ampliarlo en el nuevo emplazamiento. ¿Cómo consiguió mover las aproximadamente 1.100 toneladas de rocas, que algunas de ellas llegaban a pesar 30 toneladas, es todo un misterio. Edward siempre trabajaba por la noche y guardaba un celoso secreto de todas sus actividades. Nadie supo cómo cargó y descargó las piedras en un viejo camión que al parecer utilizó para su transporte. Nadie vio cómo lo hizo. Ya en el nuevo destino levantó una muralla para guardar su intimidad. Cada sección de la muralla, formada por bloques de 2,5 metros de altura, por 3 de ancho y 3 de lado, pesa unas 60 toneladas. Se desconoce a día de hoy qué técnica empleó para hacerlo. Algunos han bautizado la construcción con el nombre de el moderno Stonehenge, por las proporciones megalíticas que alberga. Unos niños incluso dijeron que una vez vieron cómo Edward transportaba unos enormes bloques de piedra que levitaban literalmente en el aire, como globos de helio. Este dato, junto al generador magnético que inventó, han originado 1000 debates entre técnicos y científicos, ya que, según el mismo Edward dejó escrito, se valió de la manipulación de los campos magnéticos terrestres para magnetizar las piedras y atraerlas, sin esfuerzo, hasta su ubicación. Haciendo gala del secretismo que rodeó toda su vida, nunca dio más información al respecto. Otro interrogante es cómo pudo construir y montar la enorme puerta giratoria de la entrada. Esta consta de un gran bloque de piedra de unas 9 toneladas de peso que descansa sobre otra pequeña piedra cilíndrica que a su vez está engastada en los rodamientos de una vieja rueda de camión. El equilibrio es tan perfecto que la puerta se puede mover sin esfuerzo con un solo dedo. El generador magnético que inventó Edward y sobre el que nunca le dieron la patente todavía sigue en el lugar. Según él, dicho generador, creado a mayor escala, podría solucionar todos los problemas energéticos del planeta, pero nadie le hizo demasiado caso, pese a que más tarde se ha demostrado que el ingenio funciona realmente. Edward opinaba que absolutamente todo tiene sus polos magnéticos y es susceptible de ser atraído o repelido por otros cuerpos, y que, generando la corriente o energía necesaria para cada caso, todo se podía mover o poner en movimiento. A finales de 1951, desgraciadamente Edward colgó un cartel en la puerta que decía: "He ido al hospital". No se encontraba bien y se fue con su bicicleta hasta el centro médico para hacerse unas pruebas. Allí falleció a los pocos días a causa de un cáncer de estómago y su secreto murió con él. Lo más curioso de todo es que Edward Linscalning no llegó nunca a completar sus estudios primarios. A pesar de ello, levantó él solo un castillo de forma tan insólita que sigue siendo motivo de debate en nuestros días. Construyó un generador de corriente alterna, su propia radio y un buen número de relojes de maquinaria perfecta. Y para colmo, dejó escritos unos cuantos tratados con sus teorías poco convencionales sobre el magnetismo terrestre y su relación con la energía corporal. Se dice que nunca se lo veía trabajando, salvo escasas noches en las que la luz de su recámara ubicada en la torre permanecía encendida. Sus misteriosos estudios sobre descubrimientos de leyes que rondaban entre lo científico y lo sobrenatural nunca han sido tomados seriamente por los científicos conservadores. No obstante, las puertas del Castillo de Coral permanecen hoy en día abiertas para ser visitado y admirado, y con ellas el enigma sobre su construcción continúa abierto también. Síguenos en laescóbula.com. El zurrón del caminante. Y seguimos con el programa dando paso a una nueva sección, el zurrón del caminante. Una nueva sección que tenemos aquí de nuevo a Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, ¿qué vamos a tener en esta sección? Pues vamos a tener un paseo por sitios, los famosos sitios mágicos sagrados, lugares de poder o simplemente espacios naturales donde encontrarnos de alguna manera con el tema que nos lleva. No deja de ser la ubicación geográfica de algunas de las cosas de las que hemos estado hablando durante un tiempo. En ese sentido, ahora mismo pues vamos a visitar precisamente en la península de Florida algo que es muy característico de este lugar, incluso algún sonido que también tiene que ver con este sitio. Porque aquí en la Florida, donde ahora estamos, después de viajar en esta escóbula voladora, nos hallamos, me imagino, en el sur de la Florida, en una zona muy característica de esta península, ¿no es así? Efectivamente, estamos en los Everglades, más concretamente en el parque nacional que lleva el mismo nombre, que fue declarado como tal en 1945. Una zona pantanosa, lacustre, llena de ríos, recovecos, lugares de donde nidifican anátidas, todo tipo de animales, y donde vive una fauna absolutamente prodigiosa, pero que además es la región que dio de comer durante muchísimos años a los indios semínolas que habitaban en esta región, que no solamente vivían de recoger y cazar todos los animales de la zona, incluso algunas especies de crustáceos, sino también realizar tejidos con las plantas, con las espartos o las aneas que se forman justamente en toda esta zona. Una zona absolutamente laberíntica que es muy difícil de visitar porque, lógicamente, el gobierno de los Estados Unidos prohíbe totalmente que se realicen aquí actividades que puedan destrozar el equilibrio ecológico del lugar. Claro, estamos hablando de un parque nacional. De hecho, está prohibida el uso de cualquier tipo de nave que tenga motor. En concreto, la única manera de visitarlo es a través de unas pasarelas que se han hecho exactamente igual que en España, en las tablas de Daimiel, que permiten observar la fauna sin alterar demasiado su tranquilidad. Y el entorno, ¿no? Sin dañar de ninguna manera el entorno. En ocasiones se puede visitar, cuando uno tiene dinero, utilizando los famosos airboats, que los hemos visto en algunas películas, que son estas especie de overcrafts que van sobre el agua levantando algunos remolinos. Claro, porque estamos hablando de una zona eminentemente pantanosa, ¿no? Eminentemente pantanosa, que además es incluso donde se construyó la reserva del Gran Ciprés, donde se encuentran actualmente los restos de los pueblos autóctonos de la zona, allí recogidos, que además se han dedicado en los últimos años a trabajar en el negocio del juego, creando casinos y ganando mucho dinero en este sentido, ¿no? En la zona aledaña a los Everglades se puede también visitar con unas barcazas terroríficas que son como una especie de patera que se coloca con unas ruedas inmensas y tal, con las que se va circulando por los grandes ríos y estas pequeñas corrientes laberínticas que circulan entre unos carrizos y otros, donde podemos ver especies verdaderamente singulares, como por ejemplo algunos cocodrilos, los únicos que hay en Estados Unidos, que no hay muchos. También podemos ver aligatos, caimanes, garcetas, el flamenco americano, incluso algún manatí que pueda venir de la zona de los Cayos de Florida. Tengamos en cuenta que estamos en la zona aledaña a Miami, entre Miami y el Océano Atlántico. Una zona verdaderamente magnífica para visitar, pero sobre todo lo que nos interesa en esta sección fundamentalmente es destacar el carácter sagrado que tuvo para los indios seminolas de la zona. ¿Por qué? Porque una parte del culto realizado por los pueblos autóctonos de los Estados Unidos, como hemos visto en otras ocasiones, está relacionado con sus animales tótem, animales que sirven para su sustento y mediante la caza y mediante otro tipo de prácticas, porque todo su vestido también venía de esas pieles. Y estamos hablando de los indios seminolas. Yo sé que has traído unos parte de lo que podían ser esos rituales, esos cantos, dentro de esa colección de sonidos que tanto te caracteriza. Efectivamente, porque el viajero, en su zurrón, lleva una colección de sonidos que va recolectando, y en este caso son cantos chamánicos, danzas chamánicas, realizadas alrededor de animales. En concreto, lo que vamos a escuchar, en el primer caso, está relacionada con los pájaros. Luego también vamos a escuchar algo relacionado con los patos y también relacionado con los cocodrilos. Ahí es donde tenemos el canto auténtico de los propios indios seminolas de la región. Bueno, pues vamos a escucharlo. Por supuesto, y como agradecimiento tenemos que hacer referencia a quien nos ha proporcionado estos sonidos, que es el Smithsonian Institute, que gracias a su labor de recopilación de todo el folclore de los indios norteamericanos podemos acceder a escuchar estas auténticas maravillas como son estos cantos chamánicos de los seminolas. Sí, porque por desgracia muchos de estos pueblos ya prácticamente tienden a la desaparición en su lo que antaño era su hábitat natural, ¿no? Bueno, pues gracias, Juan Ignacio. Y hasta la próxima semana, que a ver qué nos traes en ese zurrón. Estaremos en otra parte. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. El destructor de mitos. Y bueno, y estamos aquí de nuevo con Carlos Canales en esta sección, el destructor de mitos. Y además que Carlos hoy viene con el hacha perfectamente afilada. ¿Me vas a destruir uno de esos mitos? Te lo voy a destruir, pero voy a dejar una duda esta vez, porque es un mito bonito y es una pena cargárselo del todo. Bueno, yo no sé si realmente... Bueno, no sé si me dejarás discutirte sobre el tema, pero bueno, vamos allá. Se trata del Skun Ape, ese Bigfoot que mora en los pantanos, ¿no? Y en los los Everglades del sur de Florida, y que vendría a ser ese, bueno, Bigfoot particular de esa zona sur de Florida. Pues más que eso, porque en realidad el Skunk Ape, aunque efectivamente está concentrado básicamente en los condados del sur, en Dade, en Collier, en Broward, es decir, ha sido visto incluso tan al norte como en Jacksonville, con lo cual realmente es mucho más que eso. Y eso además forma parte de uno de los motivos por el cual va a ser un mito destruido, precisamente por la extraña ubicuidad. Fijaros que yo lo que pienso cargarme hoy es el mito del Skunk Ape como animal, pero no el mito del Skunk Ape como concepto, que es una cosa mucho más interesante. A ver, dentro de unos días saldrá publicado en mi página web un pequeño boletín sobre mi experiencia en el año 2010, un tiempo que estuve varias semanas detrás de la leyenda del Skunk Ape, y que bueno, que es todo un objeto de atracción turística en el sur de Florida. Es algo realmente muy llamativo y muy divertido, porque hay estatuas, marcas en las carreteras que te prohíbe, es decir, de aviso, como que aquí la del ganado, pues ves un Skunk Ape atravesando la carretera, cosas de estilo. Está muy gracioso y forma parte del folclore, y es algo muy simpático. Pero a mí lo que me interesaba era ir con gente que hubiera recogido pruebas de su posible existencia y conocer su opinión. Durante unas semanas yo, pues bueno, contacté con, bueno, desde gente como David Shirley, que fue uno de los grandes de los autores de una de las últimas y más famosas filmaciones del Skunk Ape, o como David Green, que había hecho una filmación muy curiosa cuando hacía un tema de planimetría para una construcción de chalés en el condado de Cooler. Y realmente la conclusión a la que yo llegué, después de estar con ellos en el adentrándonos en los Everglades, incluso con policías, Lazar Mikosuki y Semino de las Bike Cypress, es que realmente hay como dos partes dentro de la leyenda que me parece fascinante. Por de pronto, las leyendas, dice la tradición, que siempre tienen un fondo de verdad. Con lo cual, la primera cuestión sería, bueno, a lo mejor no existe ahora, pero ¿pudo haber existido un simio o un mono antropoide en el sur de Florida? Primera cuestión, uno. Dos, ¿es un simio o un mono antropoide en caso de existir hoy en día? Porque sigue habiendo fotografías, avistamientos, encuentros, filmaciones. Me acuerdo que en una de las zonas en las que íbamos, en Bike Cypress, el líder, un policía Mikosuki, además de la reserva, que iba con nosotros, que era un conocedor profundo del lugar, y es un lugar realmente de ciencia ficción. Ten en cuenta que es aproximadamente el tamaño de Extremadura y no vive nadie. Es un pantano llano, que no hay ni una colina. Es una cosa absolutamente alucinante. No vive nadie, porque a la noche cuando apagas la luz, no hay luz, no ves nada. Es como que el infierno, las estrellas y nada. No hay absolutamente nada, nada. Entonces, y además está lleno de bichos de todo tipo. Hay caimanes, hay panteras, hay osos, es una cosa realmente, bueno, las moscas son como helicópteros. Es una cosa realmente increíble. Y además tiene la costumbre de salir todo de noche. Entonces, de noche te come todo. Entonces, es una cosa realmente asombrosa. Pero sí es verdad que citaron dos cuestiones muy interesantes. Alguno de ellos, por ejemplo, de los que iba con nosotros, que es un gator. Los gators son los blancos que viven en la zona. No son exactamente rednecks, una especie variante de la gente, bueno, de los anglosajones que llegaron en el siglo XIX a la región y que ahí siguen. Y me acuerdo, por ejemplo, en Everglades City, que es una ciudad muy bonita, es una ciudad como de puentecito, que está en el Golfo de México, o sea, en el otro lado de Florida, donde el Skunk Ape forma parte de la vida diaria. Prácticamente todo el mundo reconoce o dice haberlo visto alguna vez. Y si no, lo ha visto su padre, su tío, su hermano, un primo. O sea, forma parte de la leyenda viva, lo cual es una cosa muy llamativa. Sin embargo, tiene dos elementos que para mí lo hacen extremadamente complejo. Uno, se lo planteé directamente. O sea, imagínate, esta gente son rastreadores de primera. Son que, como las películas, que van andando, meten el dedo en una caquilla que por allí te dicen, hace una hora, un ciervo herido, la mata coja. Lo saben todo. Y no se la comen, pero probablemente se la comen, saben más. Pero, sin embargo, te llama la atención dos preguntas que les hace rápida, que no hace falta ser un gran cazador ni un experto en bosques, como para que te llame la atención. Primera pregunta, ¿qué perseguimos y qué buscamos? Pues es un ser peludo. Vale, es un ser peludo. Si es un ser peludo, deja huellas, sí, deja huellas. Fíjate, hemos encontrado un montón de huellas. Si es un ser peludo, se le puede filmar. Hay montones de filmaciones. Si es un ser peludo, se le puede fotografiar. Hay montones de fotografías. Si es un ser peludo, se le puede dibujar y hacer una interpretación de lo que se ha visto. Hay montones de dibujos. ¿Pero por qué no deja pelos? Si tú persigues un jabalí en un bosque español, lo encuentras todo lleno de pelos. Si persigues un oso, lo encuentras lleno de pelos. Incluso las panteras de Florida dejan pelos. ¿Por qué de vez en cuando alguien dice que ha encontrado un pelo. ¿Cómo un pelo? Y estar lleno de pelos. Metros de altura. Claro, tenía que dejar. No, es, hay diferencias sobre el tamaño. O sea, hay quien considera que son más grandes y hay quien piensa que son mucho más pequeños. Que es. Bueno, el skunkape significa mono mofeta, porque huele muy mal. Entonces, con lo cual, encima, los perros lo huelen rápidamente, los cazadores de la zona lo conocen muy bien, y para qué hablar los Mikosuki, que son los mejores rastreadores del mundo. Entonces, realmente, es un bicho fácilmente localizable y seguible. Sin embargo, incluso en los encuentros más cercanos y con mejores pruebas, no hay pelos. Es decir, las huellas se pierden. O sea, eso de existir, yo me voy a cargar hoy un mito. Si eso existe, desde luego puede que sea skunk, mofeta, porque huele mal. Pero desde luego no es ape, no es un simio. Eso no es un animal. Y si lo es, no es un animal como nosotros. O sea, como nosotros, como seres humanos o como los que ves allí. Es otra cosa. Es decir, ni uno solo ha sido devorado nunca por un caimán, ni atacado por una pantera, ni resulta jamás herido. Los perros los huelen pero nunca los cogen. Es decir, ¿de qué animal estamos hablando? Estamos hablando de algo realmente muy raro. Con lo cual, para terminar, yo creo que hoy, y dejarlo abierto para otra posible estudio o trabajo que podríamos hablar aquí, pero que no tendría que ver con la destrucción de mitos, yo hoy afirmo que el skunk ape como animal, o como animal de nuestro mundo, no existe. Sería más bien de existir algo parecido a lo que John Keel llamaba imposibles. Seres parafísicos que pueden tener una entrada o una forma de participación en nuestro mundo durante un tiempo, siendo reales en ese momento, pero no siendo reales mucho más en el tiempo. Y dice, qué disparate, efectivamente, disparate. Uh-huh. Porque no hay ninguna manera de explicar lo que ahí se ve. Yo, de verdad, y lo digo para acabar, David, no me puedo creer que toda la gente con la que he hablado, que todas las filmaciones que he visto y todas las fotos sean falsas. Eso es imposible, uh-huh. Te lo digo en serio. Es imposible. Ahora bien, es bastante obvio, como me dijo uno de los gators de Everglades City, que me dijo, yo puedo perseguir cualquier animal en los Everglades, cualquiera menos este. De todas formas, es la destrucción de un mito a medias, porque claro, lo que destruye es la terminología de lo que podría incluso ser la existencia de ese ser humanoide, no, pero no el fenómeno es en que sí. El fenómeno en sí es que el fenómeno es muy raro, supera lo que sería un fenómeno natural, pero es que no aclaro la frase. Entonces le pregunté, no entiendo muy bien, ¿cómo que puede seguir cualquiera, a cualquier animal? Entonces, ¿a este por qué no lo puede seguir? Y le dijo, mira, no, porque esto no es un animal. Entonces, esta es la cuestión. Bueno, pues ahí nos quedamos, porque con eso, esa respuesta ya me gusta más. Y bueno, de la destrucción de mitos, nos vamos a esos cuentos de callejo. La escóbula de la brújula. Cuentos de callejo. Y continuamos con la escóbula de la brújula. Con esa sección que, como quien dice, gusta a grandes y a pequeños. Esa es para la idea. Todos públicos, ¿no? Y bueno, hablando de Florida, pues me imagino que los cuentos irán, y nunca mejor dicho, por algo indio. Hombre, por algo indio. Sí, no vamos a hacer el indio, pero en este caso sabes que la tradición nativa norteamericana es muy rica en este tipo de pequeños cuentos, consejas, leyendas. La de los Hopi posiblemente sea una de las más conocidas, los indios Zuñi, los indios Pueblo, pero también los indios Apache, los Cherokee, tienen un bagaje cultural y legendario, yo creo que riquísimo. Así que, aprovechando que Florida está en Estados Unidos, vamos a contar un par de cuentos de esa tradición Cherokee, que me parece preciosa, encantadora, menos conocida a lo mejor que otro tipo de tradiciones, porque los Cherokee son esos nativos de Norteamérica que habitaban el territorio actual de Alabama, de Kentucky, de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Tennessee, de Virginia, en fin, el sudeste de los Estados Unidos, cuando los europeos contactaron con ellos en el siglo XVI. Y claro, ese contacto, ese encuentro, a veces fue un encontronazo, porque por desgracia nunca llegaron a entender bien que estaban antes que los europeos y que además tenían más cultura de los que se les suponía. Y dentro de esa cultura quedó reflejada en estas leyendas, en estas tradiciones, ya digo, tanto de los Hopi, de los Navajo, de los Apaches y de los Cherokees, porque se caracterizaban casi todos ellos por tener unas ricas tradiciones que pasaban de padres a hijos, en las que mostraban su esencia como tribu y la gran sabiduría que portaban. Claro, algo que ocurre en muchas de las grandes culturas, ¿no? Uh-huh. Esa tradición oral, claro, que es verdaderamente cómo se transmitía el conocimiento. Así es. Y además, como tenía que ser siempre, de los más sabios a los más jóvenes, para que no se perdiera esa tradición, esa herencia. Y además, y dentro de esas leyendas, pequeñitas perlas de sabiduría. Por ejemplo, como este cuento que yo le he titulado La ley de la atracción. Vamos a ello, espera. Un viejo indio cheroqui le dice a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado y violento. Se manifiesta en la ira, la envidia, el resentimiento, la venganza, las mentiras y el ego. El otro lobo, está lleno de amor. Se manifiesta en la alegría, la paz, la compasión, la esperanza, la bondad y la verdad. El niño se rasca la cabeza, piensa un poco y le pregunta: abuelo, ¿cuál de los dos lobos va a ganar la pelea? El anciano respondió: ganará aquel al que alimentes. Moraleja. Este cuento simboliza, como tú bien sabes, David, la ley del karma. Algo así como la ley de la causa y el efecto, la ley inmemorial de que recoges aquello que siembras. La ley de la atracción o el efecto boomerang, da igual el nombre. Y no hace falta creer en ello, sencillamente es así. O si lo prefieres, sería la esencia del libro de Rhonda Byrne, El secreto, pero mucho más barato. En definitiva, nos vamos a esa famosa frase del refranero español, ¿no? Haz el bien y no mires aquí. Exacto. Por algo el refranero siempre es muy sabio, ¿no? A veces no entendemos las paradojas, esa especie de contradicciones aparentes que tienen los refranes, pero los refranes es alquimia popular, donde se ha depositado ese tipo de sabiduría que se va almacenando con el paso de los años, de los siglos, de generación en generación. Por eso siempre hay que hacer mucho, bueno, no siempre caso, porque la verdad que hay refranes de el que madruga Dios le ayuda, todavía no lo sigo entendiendo, pero hay algunos que sí tienen esa... Hombre, a mí me gusta más aquel de cría cuervos y tendrás muchos, ¿no? Sí, claro, sí, porque eso de que te sacaran los ojos ya está muy visto. Pues vamos, si te parece, con ese segundo cuento, también es de los cheroquis. De los cheroquis, se titula Las tres pipas. Una vez, un miembro de la tribu se presentó furioso ante su jefe para informarle que estaba decidido a tomar venganza de un vecino que lo había ofendido gravemente. Quería ir y matarlo sin piedad. El jefe lo escucha atentamente y luego le propone que fuera a hacer lo que tenía pensado hacer. Pero antes, en fin, que llenara su pipa de tabaco y que lo fumara con calma al pie del árbol sagrado que estaba a las afueras del pueblo. El hombre le hace caso, carga su pipa y se fue a sentar bajo la copa del gran árbol. Tarda una hora en terminar la pipa, sacude las cenizas y decide volver a hablar con el jefe para decirle que, bueno, que ya lo ha pensado mejor, que ya matarle, como que no, que le parece excesivo, pero que le va a dar una paliza memorable para que se acuerde. Nuevamente, el anciano le escucha, aprueba su decisión, pero le sugiere, en fin, que ya que ha cambiado de parecer, que llene otra vez la pipa y vaya a fumarla al mismo lugar. Esta vez, el hombre cumple de nuevo su encargo, gasta media hora meditando, regresa donde está el jefe y le dice que considera excesivo castigar físicamente, que darle una paliza como que ya no, pero que va a echarle en cara su mala acción y que le va a hacer pasar vergüenza delante de todo el pueblo. Como siempre, el jefe le escucha con bondad y el anciano le dice que repita su meditación con una tercera pipa, como lo había hecho las veces anteriores. El hombre ya está medio molesto, pero en fin, ya está más sereno, respeta al jefe, se dirige al árbol centenario, se sienta para consumir la pipa, su humo, su tabaco y su bronca. Cuando termina, vuelve otra vez al anciano jefe y le dice: pensándolo mejor, veo que la cosa no es para tanto. Iré donde me espera mi vecino para darle un abrazo, así recuperaré a un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que hizo. El jefe le regala dos cargas de tabaco para que fuera a fumar juntos al pie del árbol sagrado y le dice: eso es precisamente lo que tenía que pedirte, pero no podía decírtelo yo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tú mismo. Moraleja. Con el tiempo y con la reflexión adecuada nos daremos cuenta de nuestros pequeños errores y al final seremos conscientes de que hay que hacer en cada momento aquello que realmente debemos hacer. Buenas píldoras de sabiduría. Bueno, los cheroquis, que como ves, eran muy sabios. Sabían manejar el arco, las flechas, eran belicosos porque tenían que defender su territorio, pero como ves, aquí está parte de su sabiduría. Esas reflexiones de los indios cheroqui y esos cuentos que semana tras semana nos vas trayendo. Aquí estaremos, puntualmente. Muchas gracias, Jesús. Gracias, David. Con el mensaje de estos relatos llegamos al final del programa, ya que, como dice el escritor Paulo Coelho, el que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir algún día. Y nos despedimos con una cita que hace referencia a una de las muchas virtudes que tiene viajar: conocer lugares nuevos, aprender de su historia, sus leyendas y compartir estas con los nuevos amigos que surgen de cada viaje. Porque viajar no solo nutre nuestro espíritu, sino que nos hace sentir más abiertos de mente y tolerantes. Como dijo Carlo Goldoni, un importante dramaturgo del siglo XVIII, el que no sale nunca de su tierra está lleno de prejuicios. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Y recordaros nuestra página web, laescobula.com, nuestro lugar de encuentro entre programa y programa. Y también tenemos nuestro perfil en Twitter, @laescobula13. En fin, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.